Sí, compañero, estamos con vos. Estoy hablando de Omar Zanarini. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Karina, Oscar, Lidia, Don Gigu? ¿Cómo andan todos? Bien, acá bien, todos de primera. Bien. De primera, con mucho amor, con miradas suaves, tranquilas, nada de odio ni agresiones, ¿no? Como tiene que ser, ¿eh? Como debe ser, claro que sí. Compañero, vamos a charlar con vos nuevamente sobre un análisis y una vuelta de página a la manifestación democrática del 8N, sobre un análisis que querías proponer para los que escuchan por primera vez el programa. Omar Zanarini se encarga del análisis político y en este caso el aspecto sociológico del odio, ¿no? Sí, así es, Cari. Y ante todo quiero decir que voy a decir unas aseveraciones que... aquellos oyentes que estuvieron en la marcha, no me refiero a ellos en particular, sino a cómo se manifiesta en general el odio. Igual, ¿vos crees que hay un cacerolero escuchando este programa? Y todo puede ser. todo puede ser, más que nada por el tipo de reivindicaciones. Ante todo, claro, hay que decir que la movilización de los otros días del 8N mostró su faceta clasista, racista y tilinga, sin propuestas en las consignas y realmente sin ningún tipo de propuesta programática. Ay, repetime lo que me gustó. ¿Cómo lo definiste? Clasista, racista y tilinga. Ruidosa y chillona, lo dice Jorge Rivas, por ejemplo. Ruidosa, chillona e histérica, le agregaría. No, pero esto sin caer en particularismo, sino cómo se manifestó. Sí. Lo bueno de este tipo de expresiones... a ver, donde libertad, democracia y seguridad terminan siendo palabras vacías, ahí en esas consignas vacías se observa toda la intentona golpista del establishment económico que se monta y direcciona a una clase media que realmente se encuentra en ese lugar, en el medio. Mm-hmm. Hay una manipulación por parte de este sector que, como hemos visto a lo largo de estos días, no fue una movilización espontánea, sino que estuvo convocada. Pero decíamos, nuestro análisis iba a ir por el lado de, bueno, entender qué es lo que motiva tanto el odio. Uh-huh. Sí. En su momento planteamos que la clase media es una clase social que se encuentra en el medio de la sociedad, valga la redundancia. Uh-huh. Que mira siempre para arriba, mira a más, mira siempre su perspectiva, podemos decir que es ese empresariado que representa a Macri o ese chacarero estanciero que representan los de la sociedad rural argentina. Siempre buscan a tener esos privilegios que estos sectores elitistas tienen, pero sin embargo que la clase media, por ser clase media y estar en el medio, nunca accede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veíamos en la movilización del jueves argumentos en donde decían, bueno, nosotros mantenemos a los vagos, este gobierno mantiene a los negros, este gobierno le da plata a los giles, jubila gente que nunca trabajó en su vida. Nuestra plata, que es peor. Nuestra plata, claro. Lo plantean desde ese lugar individual, ¿no? Uh-huh. No era casual que la imagen que se proyectaba en el obelisco rezara en unión y en libertad, nos hacía acordar al eslogan de Canal 9 de Alejandro Romay. Claro, de la palomita. El de la palomita. Mm. Bueno, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Cuando uno observa y trata de desmenuzar un poco los discursos que escuchaba en las entrevistas, que hay que destacar el trabajo de Cintia García en 678. Sí. ¿Qué te pareció su labor? Realmente fue una labor periodística, y lo que se terminó demostrando, lejos de querer chicanear a los entrevistados, fue ponerlo, si se quiere, un poco en contradicción con las preguntas, pero lo que emergía de esos discursos era un sentido común, el cual ese sentido común fue explotado, podemos decir, por este marketing golpista. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que sucede a nivel sociológico, podemos decir? Sí. Estamos atravesando, compañeros, un momento de ascenso social de sectores que estaban otrora marginados. Sí. No estamos diciendo que están ascendiendo de forma estrepitosa socialmente, sino que han vuelto a recuperar el trabajo, han vuelto a recuperar esa dignidad que implica tener un salario, y han vuelto a recuperar el consumo por sobre todas las cosas. Algo que parece que no se merecen algunos, ¿no? Algo que parece que no se merecen algunos. Por eso decimos que el discurso tiene estos tintes racistas. ¿Qué es lo que sucede? Los sectores populares han vuelto a tener consumo, se van de vacaciones, y se van de vacaciones precisamente a aquellos lugares donde se va de vacaciones la clase media. Decíamos, la clase media tiene como horizonte a la oligarquía y a esa burguesía comercial. Sí. Los sectores populares tienen como horizonte ser clase media. Claro. Digo, claro. Entonces, se van de vacaciones a esas playas. Eso de que decís, un auto. Sí, claro. Eso que decís lo escuché. Claro. Eso que decís lo escuché. Mirá, yo voy a una peluquería, una mujer que se fue a cortar el pelo, le decía al peluquero, no puede ser, yo en la playa de Mar del Plata, de tal playa, estaba lleno de negros. Dice, ¿cómo puede ser? Hay que ir a otro lado, no se puede ir más a Mar del Plata. Claro. Está lleno. Y yo lo miré y decís, también es donde salió. Ahora, claro. Sumale, Oscar, a eso, que van a comer a restaurantes. ¿Cómo se atreve este chico, este negrito? ¿No? Este chico es mucho decir. Claro, encima cuando entra al restaurante todo el mundo se da vuelta porque es morocho y entra con la familia. Son ruidosos. Que lo primero que deben pensar es, bueno, ¿dónde se van a sentar estos? Que se sienten lejos. Y de forma despectiva. Qué horror. A eso sumale que usan sus marcas. Digo, una manifestación de esto fue cuando los guachiturros... Sí, Lacoste. Exactamente, usaban esta marca del cocodrilo y la propia empresa le ofreció dinero para que dejen de usar esa marca. Claro, la gente bien eso usa no, eso cosa. No lo sabía. Sí. Bueno, entonces ahí es donde aparecen estos atributos refieres. Ahora sumémosle lo otro, el plan Procrear. Ah, que tengan vivienda propia, que los negritos. La vivienda. No, ¿cómo puede ser posible que mi empleada doméstica tenga un terreno ahora? Y encima la tengo que blanquear. Encima, claro. ¿Cómo se atreve? Entonces aquí es donde nosotros observamos, en donde precisamente falla, si se quiere, un poco el orden de prioridades. Ajá. Digo, ¿por qué? Porque en la movilización de los otros días, si bien podemos decir que no todos los que se movilizaron eran golpistas, si bien no todos los que se movilizaron están con Clarín, se movilizaron y fueron utilizados por los grupos concentrados de la economía que observan que este proyecto nacional, si bien tiene errores, está dispuesto a avanzar. Y es ahí donde entra a aparecer la cuestión de la propiedad privada y la cuestión principalmente de mitificar la propiedad privada. Y me estoy refiriendo al 7D, en donde hemos visto en Clarín el spot de Clarín que diciendo, bueno, esta es mi propiedad privada, y no pone en análisis, no pone en perspectiva la cuestión de cómo se llegó a tener 240 licencias. Sí, lo claro, mismo pasa con los discursos de la inflación. Yo me preguntaba, ¿quiénes están dispuestos a salir a marchar, por ejemplo, contra los monopolios alimenticios? Que en vez de aumentar la producción, porque claro, dicen, hay inflación, por aumento de la demanda. ¿Qué es esto? Claro. Porque la gente está consumiendo más. Más gente que compra. Si se estarían dispuestos a salir a cacerolear contra estos tipos que en vez de aumentar la producción, en vez de hacer 20 kilos de fideos más, por ejemplo, deciden aumentar los precios en proporción a esos 10 kilos de paquetes más. Claro, claro. Entonces aquí es donde nosotros observamos que hay realmente una manipulación e incluso nos lleva a pensar el rol de los comunicadores sociales a la hora de hablar, por ejemplo, de la inflación o de hablar de la inseguridad. Claro, claro. Cuando se habla de la inseguridad, se habla de la inseguridad en abstracto. Cuando se habla de la inflación, se habla de la inflación en abstracto. Sí, no esta gente tampoco fue a cacerolear cuando pedíamos por Julio López Aparecido. Por Mariano Ferreira. Por Mariano Ferreira, claro. Digo, y ahí es donde aparece la beta clasista, Cari. Exactamente. Porque la causa no es con los pobres, la causa es con los ricos y con los que ya tienen, con los que más tienen. ¿Por qué? Porque decíamos, la clase media observa como perspectiva, como horizonte, poder llegar a ser como la oligarquía, como la burguesía. Ahora, hay un alimento más, que es el alimento de la corrupción. Que este requiere un análisis un poquito más profundo, porque tiene que ver, si bien con esta misma línea, tiene que ver con el propio sistema capitalista que ofrece no esta consigna que todo ser humano se puede realizar en el capitalismo. Todo puede ser un hombre exitoso, no, cualquiera mentira. Puede acceder a ser un empresario. Claro. Ahora, imaginemos este pensamiento cómo se genera en frustración en esa clase media que busca por todos los medios llegar a ser y no puede. Entonces, ¿qué es lo que observa? Observa que, sin lugar a dudas, que los que están cercanos al gobierno se convierten en empresarios exitosos. Digo, y esto no digo que está ni bien ni mal. Quien tiene acceso al crédito al Bicentenario seguramente va a poder montar una pequeña empresa. Ahora, hay una vinculación de causa-efecto que ellos observan en que amigo del gobierno, empresario exitoso, seguramente es corrupto. Y esto opera a nivel subjetivo de una forma muy densa. Y digo, perdón que esté usando palabras complicadas. No, no, está bien. Se entiende. Pero de forma muy fuerte en el pensamiento del sujeto, porque automáticamente la frustración se transforma en indignación. Claro, claro. Entonces dicen, ¿cómo yo, que trabajé todo el tiempo, que quise acceder a ese crédito para montar mi mega empresa, viene un fulano y encima le dan todo y se está llenando de plata y yo no? ¿Cómo yo, que venía evadiendo tanto tiempo, ahora voy a tener que dejar de hacerlo? Ahí es donde aparece el pensamiento tilingo. Totalmente. Pero no es justamente la gente o el sector social que dice que quieren una república para todos, que tenemos que estar bien todos, no determinados, ¿no? Bien, bien separados. Los negritos por allá y nosotros por acá. Decía Mickey Vainilla. Claro. Esos son los discursos del orden, los negritos por allá. El orden, el orden. O sea, es que volviendo al tema de que habíamos comentado por ahí al pasar, esto lo mantiene con mi plata. A los negritos esto lo mantiene con mi plata. Y se olvidan que hay un montón de empresarios que son gente bien, que tienen flores de coche, un montón de gente a su cargo, que viven del Estado. ¿Por qué? Porque proveen al Estado de servicios, de productos, y ahí hay también corrupción. Y también el gobierno o el Estado tiene alguna parte de culpa. Pero a esa gente no la ve, como yo mantengo a estos tipos. No, prefieren ver al negrito, que mantiene con un sueldo, con un subsidio que tampoco es tanto. Se los ayudó a subir un poco. Pero no, al tipo que está viviendo a costilla también de él, mía y de todos, y viviendo muy bien, no lo ven así. Lo que pasa es que hay una construcción discursiva que tiene que ver con la no intervención del Estado. Claro. Entonces, quien pueda, perdón mi palabra que voy a utilizar ahora, quien pueda agarcar al Estado. Sí. Es un vivo. ¿Qué quisiste decir? Claro, digo, quien puede joderlo al Estado. Sí, sí, claro, totalmente. Es sí. Un vivo. Ahora, ¿por qué? Porque el Estado está todo el tiempo sacándonos. Esa es la construcción que se hace del Estado. Y para cerrar esta columna, lo que me gustaría remarcar, Cari, y creo que con esto Oscar va a coincidir conmigo, es que en octubre pasado hubo una elección. Se votó a Cristina Fernández de Kirchner y se votó sobre todo la profundización de un modelo de país. Claro. Y con lo que se está atacando el 8N, y ahí es donde vemos la intentona golpista de sus organizadoras, de sus organizadores, porque decir, yo no soy golpista, pero cuando le preguntan qué reclamás, yo reclamo que se vaya Cristina, andate, bueno, eso es golpismo. Claro, ¿y a quién ponés? No sé. Claro, eso es golpismo. Sí, entonces, lo que están queriendo hacer, y acá sí ponemos en el medio al Grupo Clarín, es avasallar la soberanía popular, avasallar el mandato que ese 54% le dio al gobierno nacional, que es profundizar la redistribución de la riqueza, que los ricos comiencen a pagar más impuestos, que los pobres puedan seguir teniendo acceso a servicios, a trabajo y a una vivienda, y por sobre todas las cosas, ya que se votó, digo, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual digo, ya aprobada por el Congreso, teniendo ambas cámaras en minoría al kirchnerismo, bueno, es que se cumpla la ley. Cuando decimos que se cumpla la ley, que se cumpla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bien, vamos en ese camino y con ese deseo, Omar. Como siempre, gracias por tu aporte. Hoy analizamos desde otro lugar el 8 de noviembre. Lo hicimos un poco con Sebastián Premisi, periodista de Página 12, ahora con Omar Zanarini, compañero de este programa, columnista desde su lugar de militante y de trabajador de la radio también. Bueno, gracias por aclararnos siempre las miradas. Cari, muchísimas gracias a ustedes por tener la posibilidad, como te digo siempre, de poder comunicarnos y de poder ejercer a través de un medio de comunicación esto que es la libertad de expresión, porque hay que decirlo, en nuestro país la libertad de expresión está garantizada. Absolutamente. y la libertad de prensa también. Y lo del otro día fue un hecho democrático de ribetes golpistas, hay que decirlo, pero que aún así pudieron ejercer su libertad de expresión. Exacto. Un beso muy grande, Omar Zanarini. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañeros. Y un abrazo. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo, Oscar, Cari, Lidia, Don Chigo, Blas, Nacho. Igualmente para vos. Hasta luego. Hasta luego. Nuestro compañero, periodista también, militante, Omar Zanarini. Para el fin de la información necesaria.